Pupo. 11 y un minuto en este primero de diciembre del 2011. Hay unos y ceros, no, pero no tiene tanta importancia como otros 11 de la 11. Estamos a punto de comenzar nuestro décimo reportaje interactivo. Hoy vamos a hablar con Marcelo Camaño, que él es reconocido guionista de la televisión argentina. Estuvo en varias de las grandes producciones de los últimos tiempos, estuvo su pluma detrás. Hablamos desde Vidas Probadas, Montecristo, Televisión por la Identidad, Mosca y Smith, no sé si te acordás, uh-huh. Estuvo en Resistiré y ahora está en la controvertida, y si fuese Guillermo Moreno, sería la polémica miniserie El Pacto. ¿Cómo estás, Marcelo? Acá Chino Wisman y Quique Cavaleiro, te saludamos desde El Bolsón. Buen día, El Bolsón. Buen día, Chino y Quique. ¿Cómo están? Buen día, Marcelo. Gracias por llamarnos. Por favor. ¿Cómo está todo por allá? Bien, está como siempre, empieza diciembre y ya se empiezan a poner todos muy nerviosos en el tránsito. Sí. Y estoy yo en este momento en San Isidro, cerca de las oficinas de Telefe, por entrar a una reunión de laburo para el año que viene, y estamos viendo qué hacemos. Bien, ¿hay alguna primicia que nos puedas dar? Empezamos así. No, más que primicia, digo, aparentemente me voy a hacer cargo de la ficción de Mirta, que es todo un desafío muy grande, pues el regreso de Mirta a la ficción, y estamos pensando muy bien las cosas porque tiene que salir bien, como siempre. Marcelo, sos nuestro primer invitado de estos reportajes que suelen ser los miércoles, pero hoy es jueves, no importa, que está vinculado al mundo de la televisión. Pasaron músicos, artistas, pintores, políticos, jueces, de todo un poco, y ahora nos metemos en el mundo de los rayos catódicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de televisión? Mira, básicamente en mi caso tiene que ver con tener una responsabilidad muy grande de lo que se cuenta. Nuestro trabajo es el que inicia lo que va a terminar viendo el público al aire, entonces nuestro relato tiene que ser lo más fiel posible a lo que queremos contar. Y eso puede variar de acuerdo también a qué tipo de productor tenés, si tenés un productor responsable, tenés un productor que no le importa nada, y en nuestra televisión hay de todo. En los últimos tiempos hemos sufrido mucho el embate del entretenimiento versus la ficción, por los programas de Tinelli, y más allá de Tinelli, por todo lo satelital que trae Tinelli, toda la reproducción en cadena que hay en los otros programas. Y para nosotros es una complicación grande, porque son horas que se le quitan a la ficción, que es donde el público de un país encuentra su identidad, en su relato ficcional, sea una serie, sea una telenovela, sea una miniserie, o sea, unitario, en todos sus formatos, ¿no? Y para mí la televisión es eso, es la identidad de un pueblo y de un país, y que hay que cuidar mucho, hay que tener el pulso del público, hay que saber por dónde está yendo el público, qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo, con qué está sufriendo, con qué se está asombrando, y desde el relato tratar de aportar. Siempre sí. Siento que la televisión llega tarde igual, ¿eh? Sin embargo, en los proyectos en los que vos participaste, siempre estuvo siguiendo muy de cerca el pulso social, ¿no? Hablamos de Resistiré, Montecristo, donde aparecían figuras que todavía no habían sido muy tratadas en la televisión, o bueno, ni hablar de Televisión por la Identidad, que directamente se trató sobre un tema que se conocía, pero que nunca había sido abordado en este soporte, y ahora en El Pacto, ¿no? O sea, siempre, todos temas en el tapete. Mirá, básicamente es donde yo me siento más cómodo trabajando, que son en los relatos más complicados de traducir a formato televisivo, a ficción. Pero evidentemente hay algo ahí que a mí me reconforta, y en el medio del lío y del caos puedo trabajar mejor, porque no son temas fáciles. Y no por menospreciar lo demás, es muy difícil también sentarte a hacer una comedia que todos los días renueve su calidad con el público, y es mucho más difícil escribir una comedia infanto-juvenil, por ejemplo. Son el peor público los chicos, si los chicos si se aburren se van, eso no, con eso no hay con qué negociar. Claro. En cambio, en estos que tienen más una línea más policial, de suspenso, donde estamos parados generalmente sobre un ambiente social ya recorrido por el público, es donde yo me siento más cómodo y donde puedo contar cualquier tipo de historia. Sí. Hablabas hace un ratito de la telenovela o la ficción como el pulso de un pueblo, el sentir. ¿Cómo se explica que, esto se me ocurre, ¿no? Como que tengan tanto éxito algunas telenovelas mexicanas o brasileñas? ¿Son porque hablan de algo universal? Mira, son casos diferentes. Sí. Brasil es un modelo, más allá que es un modelo monopólico desde hace muchos años, con la Rede Globo, que tiene una calidad artística y estética impecable. Sí. La Rede Globo comenzó a trabajar en los 60, un poco antes, en los 50, con profesionales argentinos. Sí. Y ellos tuvieron la necesidad de tener empresarios muy fuertes que instalaran el relato del país en la televisión. Sí. El caso mexicano es muy diferente. México solamente le interesa la novela rosa y es el proveedor mundial de todas las cadenas más importantes del mundo en ese tipo de relato. Ellos refritan y recuperan de abajo de los escritorios las historias que hicieron los radioteatros cubanos en los 50 y todos los primeros folletines mexicanos también de los 50. Mm. Y de ahí no se mueven. Es muy difícil. Nosotros estamos muy acostumbrados que lleguen los mexicanos a pedirnos historias que sabemos que no las van a hacer nunca. Porque ellos no comprenden que el propio público de su país ha cambiado, pero le siguen hablando a una clase media absolutamente ignorante. Sí. De lo que pasa en la puerta de al lado. Entonces, estos son dos sistemas que les funcionan en sus países, evidentemente, los números lo dicen, pero que, por ejemplo, nosotros estamos ahora con un embate en Canal 9, donde estamos instaladísimos con latas mexicanas y de Miami, que tienen un nicho al público, porque hay una gran cantidad de gente que quiere ver ese relato. El tema es que todo eso sea tan uniforme, ¿no? Uh-huh. Para muchos, sobre todo algunos críticos de la televisión, se habla de la frase "televisión de calidad" es un oxímoron. ¿Vos qué pensás al respecto? Mirá, a mí me parece que no es tan así. Nosotros tenemos que... No le podemos faltar el respeto a la gente. Haciendo cualquier cosa. Haciendo ficción, haciendo entretenimiento, haciendo periodístico. Los productores nos han hecho creer que hay algunos formatos, que es una palabra que yo detesto, que son más caros que otros y que por supuesto se tarda más en recuperar el dinero. Pero bueno, de eso se trata. O sea, no toda la televisión puede ser fundamentalmente un negocio. Digamos, nosotros nos tenemos que hacer cargo que entramos en la casa de la gente sin pedir permiso y que ahí hay una responsabilidad, que no podemos decir cualquier cosa, que no podemos construir cualquier tipo de relato. Y ya te digo, como en cualquier tipo de laburo, como ustedes en la radio, que pueden tener compañeros en El Bolsón y en otras partes del país que dicen barbaridades al aire, bueno, en esto pasa lo mismo. Es decir, está en cada uno donde pone su cuota de racionalidad y de tratar de no ofender y sobre todo de aportar, pero yo creo que la calidad tiene que estar sentada en el minuto cero de cuando empezás a armar una ficción o cualquier tipo de programa. ¿Tenés contemporáneos o sea, estás orgulloso del estado de la televisión actual en lo que tiene que ver con la ficción, sobre todo? Mirá, yo hay un tipo de ficción que no consumo, que no creo y que no lo veo reflejado a mi alrededor como lo refleja Ibope, ustedes saben, otro monopolio. Y por lo tanto entre monopolios se arreglan y yo dudo mucho de esos números. Pero dudé siempre, ¿eh? O sea, ni todo el tiempo. Hay unos loros acá alrededor que me están matando. Pero ahora, esos números, qué sé yo, la verdad que son muy raros. Pero del Estado en general yo celebro, por ejemplo, que el Inca esté inyectando dinero en productores que por sí mismos no podían llegar a asumir un costo total de una producción para canales como América y como Canal 9, que por ejemplo no estuvieron a favor de la ley de medios, estuvieron acechando con respecto y acorralando a la ley de medios, y sin embargo ahora disfrutan de esa posibilidad, porque de otra manera no hubieran podido armar una grilla de ficción semanal en sus canales. Claro. Lo mismo está pasando con muchos canales de las provincias, donde aparecen estas posibilidades y donde podés ver a tus actores y poder ver tus historias en el canal de tu ciudad. Eso no hay con qué darle. Eso ya no se puede, con eso no se puede volver atrás. Y cuando el público se hace cargo de esos relatos, los empresarios se van a tener que dar cuenta y van a tener que correrse un poco del lugar de la soberbia y empezar a mirar toda esa zona. Yo estoy muy conforme, tal vez no sean los resultados, qué sé yo, esperables, tal vez haya que separar la paja del trigo, tal vez el año que viene haya mejores relatos, qué sé yo, pero por lo menos se empezó. Sí. Se empezó. Sí, hubo un momento de este año en Buenos Aires donde si estabas armando una producción de televisión no encontrabas camarógrafos ni directores de arte, los actores estaban muy requeridos porque hubo casi una totalidad de empleo. Eso no venía pasando, ¿no? Vos acordate que en los 90, cuando empezaron la privatización de los canales y cuando se inventaron las productoras independientes, se desguazó el mercado. O sea, mucha gente quedó en la calle, empezaron a trabajar muy pocos actores, muy pocos autores, y eso fue un desmadre. Y nosotros nunca encontramos eco en ningún tipo de prensa para este tipo de cosas, porque a los señoritos y a los príncipes de esta industria nadie los quiere tocar. Nadie quiere hablar mal de ellos, pero son los que nos llevaron a la decadencia, a la degradación del gusto popular durante muchos años. Sí, quería preguntarte con respecto, Marcelo, discúlpame, Quique te habla, con respecto a la ocurrencia de la ficción, pero en tiempo real, es decir, cuando ya no te estás haciendo referencia a algo que ocurrió, sino algo a lo que está ocurriendo, me estoy refiriendo al pacto. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Mirá, El Pacto es una serie que de otra manera que no hubiera sido por este concurso, hubiese sido imposible que un productor común y corriente de los que habitualmente nos contratan lo hubiera puesto al aire, por las implicancias que trae, claro. Y porque es incómoda, digamos, la trama. Pero yo estoy muy conforme, muy contento con lo que se armó, con el elenco, disgustado por supuesto con el escándalo que vivimos, pero sí. Nada, era una de las posibilidades que nos iba a tocar. Ojalá la gente lo vea, ojalá América lo pueda repetir, y sobre todo esto después queda en una base de datos que lo puede consultar y lo puede tomar cualquier canal del país. Y eso es pensar una televisión desde otro lugar, es un nuevo modelo. Claro, está abriendo puertas entonces este trabajo. Sí, claro que está abriendo puertas. Yo te digo, sin dar nombres, hay un par de productoras que me parece que no merecen estar en este grupo de las ganadoras del Inca, pero ganaron legalmente, o sea, se sentaron y ganaron en buena fe. Es decir, son empresarios que no necesitan de esto para producir. Digo, desde el ex programador de Telefe hasta el caso de Estebanés, son tipos que no necesitan de esto. Pero bueno, se presentaron y lo ganaron con mucho criterio, buscando un programa que lo podían hacer. Entonces, bienvenido. Después se verá si estos ejemplos, digo, la gente elegirá, decidirá y ojalá el año que viene se repitan. Hablando de televisión, de lo que estás hablando, ¿no? De este germen de nuevas posibilidades de televisión, acá hay algo que tiene que ver también con la cuestión técnica, ¿no? La aparición de la televisión digital terrestre a lo largo del país, claro. que abre la posibilidad y el espectro para nuevos canales y nuevos formatos, sobre todo licencias locales, ¿no? En muchas provincias y en muchos pueblos. Yo he visto ejemplos de producciones de Córdoba, de La Pampa, de Mendoza, de Neuquén, de Santa Fe, incluso de Capital, de productoras que se armaron para concursos federales, que tienen una calidad importante. Tal vez haya que seguir el relato, tal vez no sea un relato de gancho, de final de capítulo, o de una trama muy fuerte. No, es otro relato. Y nosotros como espectadores también tenemos que aportar nuestra preocupación para que ese relato moderno y nuevo y diferente tenga un lugar y tenga un espacio. Marcelo, hoy en Página 12, Dora Lynott hace un extenso análisis de esto que estás hablando. La TV basura y lo posible, dice. En un párrafo comenta, es frecuente que la pantalla televisiva difunda una cultura frívola, banal, carente de escrúpulos, a destinatarios que viven en condiciones de vida muy distantes de ese mundo que se muestra y que deben afrontar situaciones y exigencias de vida que poco tienen que ver con lo exhibido por esa farándula. Aparentemente esto es lo que está establecido. ¿Tiene visos de cambiar a propósito de esto que estamos hablando? No, me parece que no. A ver, los programas que miden el rating que miden, con el Bailando, con el Soñando y con todo esto, van a seguir estando. Y está bien, y es una opción, y es una opción más que válida, y hay mucha gente que trabaja y trabaja seriamente en eso. Lo que yo digo, sostengo, es que además tiene que haber otra cosa. Uh-huh. O sea, que no sea eso el discurso uniforme. Claro. Y cerrado para todo, que la gente pueda encontrar variedades. No es casual que mucha gente que pueda acceder a internet pueda acceder a los sitios de internet donde te podés bajar entera la temporada de una serie y vos hagas tu maratón propio cuando querés y cuando tenés ganas de verlo y no cuando un canal lo decide. Está cambiando también cómo el público se acerca a la mirada y al ¿entendés? Cómo aporta desde su nuevo comportamiento asistir a como espectador. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Te digo, están todos los programadores están muy desorientados. Nadie tiene la catada como años atrás ni sabe exactamente qué es lo que funciona. Podemos a veces pensar que hay cosas que no funcionan, pero lo que funciona nunca lo sabemos. Tal cual, y tal vez no entender bien qué está sucediendo con estos nuevos modos de ver y nuevos modos de entender la televisión, tiene que ver con, por ejemplo, las denuncias de HBO ante Cuevana o de Telefe, claro, que también amenazó con hacer una denuncia. Claro, claro, sí, están como muy, se sienten como muy perjudicados. Yo ahí tengo miradas muy muy raras también, ¿viste? Porque a nosotros con los derechos de autor también se nos perjudica mucho desde hace muchos años. No hemos conseguido que los productores se sienten a una mesa con nosotros a sincerar esta situación. Algunos sí, otros ni lo quieren entender. Y básicamente nosotros tenemos una sociedad de gestión que es Argentores, que nos ha abandonado y nos ha dejado despojados de todo tipo de cuidado para que esto ocurra. Entonces, por un lado te digo, a mí me parece buenísimo que un pibe de Villa Domínico o un pibe de General Pico o un pibe que vive en el Bolsón pueda bajarse una serie entera de HBO. Ahora, sí, que es raro y que algo tienen que garpar porque hay una producción atrás, eso también me parece lógico. Sí, está bien. Marcelo, ahora para meternos un poco en tu trabajo, en tu oficio, ¿qué tiene de particular ser guionista para la televisión? Mira, básicamente poder planificar con mucha claridad cómo vas a llevar el relato adelante, cómo controlar al productor que no se desmadre en un primer momento, que nos dejen un tiempo de diseño de la historia que corresponde. Y lo que te decía antes, tener responsabilidad por el relato que estás construyendo, que te acuerdes que hay un público que lo está siguiendo y hay un público que puede ser afectado, digamos. Uh-huh. No podemos decir cualquier cosa, no podemos hacer cualquier cosa. Uh-huh. Eso. Sí. ¿Y hay una hoja en blanco ante la que uno se pone a escribir? Como, no sé, te puedes imaginar a aquellos escritores del policial que se ponían y bebían whisky en una máquina de escribir. Eso es una mirada muy bohemia sobre este trabajo y acá nosotros tenemos que, cuando tenemos una novela al aire, todas las áreas tienen que hacer un capítulo al día. Entonces, esa mirada tan creativa, bohemia del whisky al lado de la máquina, ya no existe más, porque si te tomas un whisky te caes redondo y no puedes hacer nada. Pero intentamos no perder alguna mística, sobre todo, insisto, en la etapa del diseño de la historia, que es fundamental. Si eso falla, van a fallar los capítulos seguro. Sí. Y en ese sentido, el guionista, ¿cómo? Porque calculo... la falta de, bueno, ahora vos hablás que hay mucho trabajo porque se abrieron como muchas puertas y se está haciendo mucha ficción, pero ante ese momento que los realities coparon la televisión, que Tinelli copó la televisión, bueno, nunca dejó de coparla un poco, ¿no? Los programas satélites de Tinelli o subsidiarios de ese entretenimiento, ¿cómo era en ese momento ser guionista? Bueno, eso nos reubicó a todos en una realidad. Esto empezó, básicamente antes de que empiecen los realities, empezó Polka a instalar las 21 y las 22 como una formalidad en una misma ficción. Por lo tanto, dejó a mucha gente sin trabajo, después eso fue imitado por los demás canales, o sea que empezó la misma ficción a generar desocupación. Eso llevó a que muchos guionistas se metieran a trabajar en realities o en periodísticos, y fue, es una, para nosotros es una fuente de trabajo como la ficción. Si vos te pones a desgranar cualquier reality, está trabajado con las reglas de la ficción. Sí. Porque Showmatch está trabajado con... Las peleas del jurado están trabajadas con las reglas del género de ficción. Uh-huh. La ficción, la televisión, todo es ficción, todo es de mentirita. Una nota periodística en un noticiero está editada, está armada, está pensada desde un punto de vista. Uh-huh. Digo, así que para nosotros da igual. Hay algunos que nos especializamos más en una línea que en otra, pero... Pero mientras haya trabajo vamos a estar todos contentos. ¿Cómo también en ese nombraste a Suar, cómo se hace para hacer una novela o una serie o una tira o como se llame que no sea costumbrista y que igual pegue en el público? Hay muchas posibilidades. El costumbrismo no es el mate, el patio y la parra. El costumbrismo es contar los problemas de la argentinidad, de la cotidianidad de cualquier zona del país con altura. Ellos se han especializado en no contar nada real. Y están con el tema de la venganza desde hace 4 años. Desde que nosotros en Montecristo hicimos eso. Desde que en Telefe hizo Montecristo y ellos se comieron que trabajábamos la venganza cuando en realidad lo que laburamos fue la justicia. Empezaron con la venganza full y no pararon más. ¿Hay pica entre los guionistas? No hay pica, es un estilo, ellos tienen un estilo que les funciona. Mirá los números que ellos dicen que tienen y que los que Ivope les pone y me vas a decir si no funciona o no. Pero yo te juro, no sé ustedes ahí en el Bolsón, pero acá nosotros, yo no conozco a nadie que vea esa novela, por ejemplo. Sí, el caso de Los Únicos, porque lo ven los chicos, los adolescentes, hay un fenómeno, pero el caso de la telenovela de las 22... Sí, no. Yo al menos no la veo y no conozco, no la sigo. ¿Qué es el rating para un guionista? Es la posibilidad de continuar con el trabajo o no, tan simple como eso. Por eso le tenemos mucho respeto y por eso nos indigna que sea monopólica la empresa, porque hay decisiones que superan a los trabajadores y que tienen que ver con los arreglos corporativos. Claro. Está bien. Pero además me imagino que debe ser muy extraño, porque vos, el guionista, al menos cuando arranca, escribe antes de que siquiera esté grabado. Si hay un golpe de timón, hay un efecto dominó, porque tenés que cambiar algunas líneas de historia o de personaje y hay mucho que correr, que cortar o que cambiar. Sí, claro. Y eso se ve, ¿no? Muchas veces que un personaje pega y vuelve, por más que estaba previsto que solo apareciera una vez, o alguno que estaba para siempre. Todo puede ocurrir. Sí, ¿hay algo, se siente algún poder estando ahí atrás de esos destinos? No hay que creerse lo que uno vende. Eso es de infames. Si hay alguien que siente un poder porque tiene la vida en sus manos de un actor, me parece una infamia absoluta. Funciona para la historia, no funciona, y hay cosas que se prevén de entrada, uno sabe que algún personaje se puede ir antes. Y después, bueno, también está el comportamiento del otro. Si un actor resulta insoportable, bueno, se habla y se llega a un acuerdo para ver si se va o no. Caso difícil, más difícil con un protagonista que tiene que llegar hasta el final, pero bueno, también ha ocurrido. Sí, en el pacto, por ejemplo, Maika Migorena, cuando renuncia, ¿ya había grabado todo? Maika había grabado 2 jornadas donde había grabado escenas de 8 capítulos. Ajá. Le vino el susto y lo que le pedimos es que nos grabe 2 jornadas más con las continuidades de esas escenas, claro, que si no las grababa teníamos que definitivamente llamar a otro actor. Sí. Y fue lo que él accedió a hacer. Bien. Sí, porque era complicado, porque encima era un papel bastante bien encarado por Mike, amigo. Pero bueno, lo agarramos en una etapa complicada y vemos qué va a ser. Fue eso directamente, no otra cosa. Yo no puedo decir que haya sido otra cosa porque no me consta. Y no voy a contar lo que él nos dijo en privado. Todo lo que salió en los medios, todo eso es verdad. Bien, bueno. Cuando la realidad se mete en la ficción, en serio. Totalmente. Algún día llegará la posibilidad de contar las historias de adentro de la tele y este será un lindo capítulo de cómo el gerente de programación de un canal presiona a un simple actor para que no se suba a una serie. Sí, sería una serie para ver esa. Sería buenísimo. Me acuerdo que hubo una con Chandler, el ex Friends, que hablaba sobre la tele desde adentro y no tuvo mucho éxito. Se dice que se sospecha que la gente no quiere ver la cocina de la tele. Sí. Pero bueno, hay ejemplos. Mesa de Noticias, que era un disparate genial en los 80, que hacía el Gordo Mesa. Como era precisamente un disparate, era, la gente lo veía. Los Pels, que era más, estuvo más ligado tal vez a una cosa más realista, tuvo, igual funcionó, pero tuvo menos funcionalidad en el público. Pero es una cuestión de épocas también. Sí. Marcelo, te agradecemos. ¿Cómo me tienen ustedes acá al teléfono? No, te estamos por liberar. Ah, me están por liberar. Bueno. Te agradecemos mucho esta charla. ¿Cómo está el clima de Bolsón? Está muy lindo. Hoy está increíble, Increíble. Ah, claro. Así que qué envidia. Acá también te quería decir antes de despedirnos que, bueno, está la Universidad Nacional de Río Negro, tiene la carrera de diseño audiovisual y dentro de lo que es el programa de polos y nodos de la televisión digital se está trabajando en algunos formatos, así que estaría bueno tenerte por aquí en algún momento a charlar de guión. Cuando quieran les doy un workshop y una clínica, me va a encantar. Dale. Me gusta más que trabajar con la gente de las provincias porque... No, ya no hay una mirada subestimada como estaba antes, digamos, te insisto con esto, los ejemplos de los trabajos que les dije que vi, que algunos tienen que ver con los polos y con los nodos, y otros tienen que ver con los concursos Inca en todo el país, son realmente muy alentadores de que realmente hay una cantidad de gente que necesita la oportunidad y nada más. Para eso tiene que estar el Estado para aportar esa oportunidad. Buenísimo, Marcelo, te esperamos, casa y comida y algún río. Cuando quieran, ustedes tienen mi teléfono, es cuestión de armar agenda y está todo bien. Buenísimo, un placer esta charla y bueno, nos veremos entonces. Un placer hablar con ustedes, saludos al Bolsón. Saludos. Hasta pronto, Marcelo. Hablábamos con Marcelo Camaño, nuestro décimo reportaje interactivo. Él es guionista, autor de televisión, máster en escritura para cine y televisión de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del film Belgrano, no hablamos, pero bueno, estuvo ahí en esa producción también, creador del programa de radioficción Secretos Argentinos de Radio Nacional, autor de las telenovelas Vidas Robadas y Montecristo, ambas producidas por Telefe, ganadoras de los premios Martín Fierro de Oro y Argentores, autor del unitario Televisión por la Identidad del año 2007, ganadora del premio Emmy a la mejor miniserie otorgada por la Academia Internacional de Artes y Ciencias Televisivas, creador de El Espía, un programa de libros para Canal A, autor de la serie Mosca y Smith en el 11, 2004 y 2005, guionista de la telenovela Resistiré, producida por Telefe, ganadora de los premios Argentores y Martín Fierro, mejor telenovela y mejor guión, incluyendo el oro a la mejor producción del año, estuvo en Vidas Robadas y en El Pacto, y...